Bienvenidos. Pues muchas gracias, Beto, por la invitación a este proyecto que se me hace muy, muy bonito y muy insignificante para en estos tiempos de tan controversia en España y México. Ya ves que el perdón, ¿verdad? Aquí me imagino que lo más importante es seguir escribiendo en la lengua natal, en cualquier lengua latinoamericana. Es muy importante, porque así tenemos nuestra memoria viva, y la poesía es traer al presente la memoria. Hay que acordarnos de eso. Gracias por venir, al maestro Enrique Pérez Torres y a Pedro por invitarme otra vez. Y sí, ahora presentamos en Casa Alcalde, en punto de las 8, el libro Como si fuera tolteca. Este libro, pues, pensé en invitar a varios coautores, entre ellos el señor Enrique, Pedro, Daniela Moreno, Carlos Ballín, que es el de la editorial Caronte, José Alfredo, Roxana Camarena, Yair Durán y Arturo Accio, que me gusta mucho. Fueron personas que me marcaron desde que entré en este ámbito, y yo quisiera, bueno, yo siempre quise trabajar con ellos en algo, y este proyecto se prestó y aceptaron, cosa que se los agradezco mucho. Okay, pues háblanos un poquito del proceso creativo de Como si fuera tolteca. Ya habías publicado algo con la editorial Caronte que se llamaba Fuego Primigenio. Algo de poesía, pues de tu como cronológica, pues de desde que estabas morro. Todo eso ya habíamos hablado y lo habíamos presentado aquí en Letras del Gueto, pero hoy háblanos un poco de esto, Como si fuera tolteca. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué va a encontrar el lector aquí? ¿O por qué Como si fuera tolteca? ¿Y por qué? Bueno, no sé, no me quiero adelantar, pero creo que es una edición bilingüe, ¿no? Bilingüe, sí. En náhuatl y en español. Está en náhuatl y en español. De todos los coautores que me prestaron un texto suyo, lo tradujimos lo pasamos al náhuatl. Como si fuera tolteca, porque hay una banda que me gusta muchísimo, que es La Barranca, y tiene una canción que se llama Como si fuera tolteca. Pero también en tiempos cuando alguien escribía el último de los poemas, ponía Como si fuera tolteca, porque los toltecas eran, pues, un grado más alto, ¿verdad? Eran los sabios, los artistas, el tolteca. Y el náhuatl, porque nunca había pensado en escribir en náhuatl, sino que escribí un día un poema que se llama Tonantzin, no sé si lo recuerdas. Sí. Y ese trae una parte en náhuatl. Y me interesó el náhuatl, de ahí me puse a investigar, contacté a alguien que me está enseñando todavía, porque es muy difícil, y así nació este libro. La verdad, hubo momentos en que fue muy frustrante, muy emocionante, hubo momentos en que lo quise dejar de lado, porque se me hace muy difícil en momentos, pero por fin salió. Pero ¿por qué en náhuatl? ¿Por qué no en inglés? ¿Por qué no en alemán? ¿Por qué te enamoró esta cultura? ¿Por qué te enamoró esta lengua? Que para nosotros, o sea, es lo que ven ahorita cotorreando. Un saludo a Balam, que venía en el tren, me lo encontré, el escritor Balam, Alejandro Balam, y me decía, es que es una lengua que ya, o sea, es una cultura que es como estamos acostumbrados a que la tenemos, se nos olvida que está ahí, ¿no? Es algo que venimos platicando acerca de tu libro. Y era lo que me decía, dice, sí, es que es bueno rescatar este tipo de la cultura, pues, esto que estamos acostumbrados tanto a que nos dicen que nuestras raíces y todo este pedo que se nos olvida. ¿Por qué? ¿Por qué esta intención de rescatarlo? ¿Por qué esta intención de hacerlo en el náhuatl y no en otra lengua? ¿O por qué simplemente no en español y se acabó? ¿Por qué? Porque empecé a leer a poetas en náhuatl y la verdad me enamoré de los poemas, porque son muy diferentes, hablan acerca de la naturaleza, el universo, o sea, la forma en que se escribe, que se habla el náhuatl es muy diferente. Te metes a ese universo y la verdad te enamoras de esa lengua. Es una lengua muy, muy bella para mí. O sea, la estructura gramatical nada que ver ni con el castellano, no, ni con ninguna otra lengua moderna, ¿no? No, muchos dicen que es solo una, ¿cómo se dice? Que no es un idioma. Y sí, es totalmente un idioma, una lengua, más, ¿no?, completo que el español. Es muy difícil el náhuatl, la verdad. El náhuatl, o sea, quítame esta duda, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el náhuatl? ¿Por qué se extendió casi por todo Centroamérica, antes de la época precolombina? ¿Por qué fue la lengua que predominó? Pues porque hasta con los mexicas, ¿no? Con los aztecas, casi todas las regiones hablaban esta lengua. Desde los toltecas. De ahí, desde los toltecas se dividió y ahorita encontramos 63 variantes, me parece. Y sí, cada una es muy diferente. Te vas a una zona, la zona de la Huasteca Potosina, Hidalguense, Veracruz, y varía mucho el náhuatl ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho. Fue la lengua predominante, sí, en todas las culturas precolombinas, ¿no? Sí, y pues, muchos dicen que se está perdiendo, pero en realidad no. Si te pones a investigar, hay muchísimos lugares donde se habla mucho el náhuatl. No, y últimamente se está dando este como que rescate, ¿no? Bueno, no rescate, yo no le digo rescate, pues, porque nunca se ha perdido, o sea, sino más bien darle difusión, ¿no? Darle su lugar que merece como tal, ¿no? Como lengua, porque tenemos la idea de que es un dialecto, ¿no? Y no, dialecto es el dialecto es lo que hablamos nosotros, porque es una desmadre que se hizo, ¿no? Entre los españoles y todas las lenguas. Eso es una lengua cual, ¿no? Porque surgió, tiene su estructura gramatical y todo este pedo. Sí, y ya tenemos, no se actualizó. Hay palabras que no puedes traducir al náhuatl, solo son como... Más bien es como una actualización, bueno, yo no lo veo como un rescate, más bien como una actualización y como educar, ¿no? A la banda, ¿no? Que hay algo atrás de todo este desmadre que nos dicen, ¿no? Sí. No sé si te guste leer algo de como si fuera tolteca, algún poema en las dos, o sea, bilingüe, pues, en español y en náhuatl, para escucharlo, pues, cómo se escucha, ¿no? Aunque no le entiendo ni madre al náhuatl, pues, la verdad, o sea, ¿para qué me hago que...? O sea, es una cultura que me gusta, pero nunca me he dado la tarea porque se me hace, como dices, muy difícil, ¿no? Es como más, como que ya lo dijeras, como que estamos más acostumbrados a escuchar el pinche inglés gringo porque desde morro, ¿no? Como que te obligan a aprenderte la lengua del patrón, ¿no? Para que le obedezcas al güey y sepas cuando te está pidiendo un vaso de agua. Okay. Escuchemos. Bueno, te voy a leer este, se llama, precisamente se llama así, como si fuera tolteca. Está el dios en el éxtasis de la flor, Sanicaxa Kentoltecayot, está en las nubes, en el aire, está en el viento, está en la danza y en el canto de los pobladores que se entregan a él, en el vuelo esplendoroso del Quetzal, en el canto infinito del Cenzontle, en la mirada que me ofreces cuando desgastamos nuestros cuerpos, cuando nos hacemos nuevos. Sanceni Quetzal Inakin Cuicanexioxepa. Solo soy un quetzal que quiere volver a cantar, a renacer en ti. Soy el viento fuerte al pronunciar tu nombre. Soy el poema, soy la danza. Hinsochil Incuicat. Este es, se llama como si fuera tolteca, pues. Como ves ahí lo pongo en la lengua, en español. Sí. Ahora en el náhuatl, porque es una versión bilingüe, ¿no? Se supone que todos los poemas vienen en ambas lenguas. Allá llegó Daniela Moreno. Ya llegó la otra invitada. Buenas tardes. Adelante. Como ves aquí, lo que hice en este poema fue que en el que está en español le puse el título en náhuatl. Y en el que está en náhuatl se lo quise poner en español. Como si fuera tolteca. Istok ne toteotzi xochispak sanikaxaken toltecayot. Istok ne Mixtipag ne ajakatipag ipan. Ipan ne mixtipag ne ajakatipag ipan. Ipan ne mixtotili uan kuikat tlenitlatili tlen motematka ikaya. Ipan tlen weji patlanili ne quetzaltotol. Ipan ne kuikat ne tetepetotol. Tlen moixpa tinextekawilia kemak timokyakwilia. Quense que exaltotol no juá kineki cuicas, no juá cesis, no pantica, na, ni tonchipowaila, na, ni mitoctili, ni xochitl, ni cuicat. Bravo. Eso ya es en el náhuatl. En náhuatl. Escuchamos a Enrique con lo que participó en este proyecto. Bueno, ya es un hecho, ya no es un proyecto, porque ya está, ahora sí que materializado. No sé, Enrique, si nos quieres compartir con el texto que participaste en Como si fuera tolteca. Ya llegó una de las coautoras que va a estar con nosotros. Es Daniela... ¿Cómo? Perdón. Moreno. Daniela Moreno. Bienvenida. Hola, gracias. Esta se llama Un sombrero ciego de soles. Es cuando murió mi abuelo. Él estaba en cama. Yo encuentro la cama vacía. Está el buró, sus medicinas, la luna del ropero, sus huaraches, su sombrero. Y aquí dice la poesía. La cama se quedó sin sueños. Una tela de sol le cubre el frío. El espejo trae objetos y pastillas. El eco reza en los rincones. La pared, cielo de santos, llora recuerdos. El viento deletrea tu nombre. La noche vuelve a ser camino, la piedra estrella. Un sombrero ciego de soles busca tu corazón de noria, tus brazos de adobe, tu sombra de parra y limonero. Los huaraches, piel de tus pasos, no entienden de cielo y nubes, te esperan. Daniela, ¿gustas compartir con lo que el poema con el que participaste en Como si fuera tolteca? Hola. Bueno, mi poema es muy corto, la verdad. Se titula Desperté. Dice, desperté. Viví en la inmensidad de sus ojos marrones, lo perdí en el parpadeo de un instante. Se borró el espejismo de su ser y en el alba me morí de amor. Con eso, ¿no? Bueno, pues es algo de lo que hoy es la presentación. Hoy va a ser la presentación ya oficial en Casa Alcalde. No sé si gusta hacer la invitación. Casa Alcalde, en punto de las 8 va a ser la presentación. Van a ir todos los que participaron. Van a estar ahí leyendo un rato. Vamos a presentar el libro. Va a tocar unas canciones Yair Durán y una banda por ahí que quiere tocar algo. Ok. Sí. No sé, vas otro poema de los ya de okay, todo lo que van a escoger, de los tuyos, o sea, del, porque aparte de, o sea, no más fue como un poema por coautor, ¿no? Sí. Pero dentro de tu participación, ¿cuántos poemas son tuyos en son este? Son 22. Son 22. Y todos tienen este corte como prehispánico, como metafísico, no sé, sí, algo la mayoría, naturalista. Sí. No sé si quieres compartir algo más. Primero, respondiendo a la pregunta del maestro, se llama Animal en Extinción, también por la banda de la Barranca, así se llama. Tengo uno que se llama El licor de las tierras, de la tierra. Este es como pensando en Tlaloc, ¿eh? El licor de la tierra. En las tierras secas y calurosas danzan los habitantes pidiendo piedad. Se desgastan sus pies y pierden su aliento. Con la piel marchita y reseca elevan sus oraciones hacia el cielo. En larguísimas ceremonias y sacrificios ofrecen a sus vírgenes como ofrenda. Se tiran al piso y vuelven a empezar. Un dios piadoso los mira danzar. Un dios indiferente los escucha rezar. Deja caer unas gotas de licor de su copa en las tierras y sobra los danzantes. En las tierras mojadas y húmedas bailan los habitantes y se embriagan. En las tierras mojadas e hidratadas danzan los habitantes y vuelven a fornicar. Bravo. Pues no sé si me gustaría que fueran las dos, cada poema, para empezar a familiarizarnos con este, con el náhuatl, para empezar a escucharlo y captarle la belleza gramatical. Ese sí te debo fallar en ese, porque ese sí no lo pasé en agua. No. No, ese no. ¿No? Es el único que no lo pasé en agua. Es que te platico una anécdota de cuando salió el libro. Te había platicado ahorita que hubo momentos en los que lo quise dejar, pues, de lado el proyecto. ¿Por qué? Porque yo soy malísimo para eso de la tecnología. Entonces yo siempre pedí ayuda para, oye, ayúdame a pasar esto, oye. Y en esa, pues, me la quise aventar y tuve muchas veces la misma falla de que al pasarlo el Word ya me salía y lo volví a abrir. Se borraba. Y se borraba o lo autocorregía todo. 3 veces me pasó eso. No, es eso. Que está porque te lo corrige, ¿no? Sí. Si lo empiezas a escribir en agua te lo va a corregir en español o no sé qué, era un pedo. Pues tiene, ¿sí?, que ser como que un programa especial para este tipo de lengua, ¿no? No fue tan fácil como cuando me dijeron quítale el autocorrector y sí, se soluciona todo. Sí, que no te lo esté corrigiendo. Sí, y porque se supone que salía en diciembre este libro, pero tres veces me pasó eso que me atrasó todo. Y hubo momentos en que dije, no, ya no quiero hacer esto. Pero nos aferramos y salió. Y otra, platicándote de los autores, me gustaría platicarte por qué los escogí, o sea, por qué ellos. Aquí el maestro Enrique lo conocí en la feria de aquí de Guadalajara. Nos tocó leer ahí. ¿En la feria municipal? Sí, en la feria municipal de Guadalajara. Y la verdad me gustó mucho su poesía, me gustó mucho su trabajo y desde ahí admiré su forma de escribir. Daniela Moreno la conozco desde que se formó la banda, ella era la cantante de ahí y fue la que me incitó mucho a escribir un libro y por eso Daniela Moreno. Yair Durán, pues porque me gustó siempre su música. Arturo Axio, porque desde los 14, 15 años yo compraba sus libros y yo decía, ah, qué chingón Arturo Axio y fíjate que aceptó trabajar en este proyecto. Tú, porque siempre nos apoyaste desde mi primer libro, ya van 4 veces que vengo aquí al gueto. Sí. Cosa que agradezco mucho. Pues sí, para eso es este espacio, para darle difusión. También tienes varios autores, ¿no? Carlos Ballín, creo que también participó. Ballín, Marco Antonio Macías, Marco Antonio Graviel, que también me ha apoyado mucho, me ha invitado a muchos lugares. Fue el que me invitó a la feria de aquí de Guadalajara, la feria municipal. Ballín, porque es mi editor, ¿eh? Esta Roxana Camarena la conocí a través de otro coautor, que es José Alfredo. Y son personas que he conocido que me han llegado en algo, pues. Me ha agradado su trabajo, su forma de ser. Y los quise incluir aquí. Ok, pues vamos a un corte para darle un trago a la agüita y preparar la siguiente media hora para preparar los demás textos. Igual si quieren, no sé si tengan preparado algo diferente de lo que no hayan publicado los autores, que no esté publicado en Como Si Fuera Tolteca, si gustan preparar algo, vamos a una rolita, vamos a mandar saludos. Ahora Enrique Pérez Torres está aquí, ahora no mando saludos, faltaron los saludos, Enrique Pérez Torres, pero aquí está ahora con nosotros, Alejandro, ¿eh? Ay, ahora sí nos puedes decir los saludos en vivo. Alejandro, ahora ya no es Alejandro Abraxas, ya es Alejandro RB reformado. Ándale. Nos manda un abrazo Jacobo Patricio, que está el ¿cómo se dice? El ingeniero ingeniándosela, ya nos está viendo. Qué chido que nos está viendo, aunque sea el ingeniero. Y pues si anda por ahí escuchándonos en Radio Cartón y nos quiere mandar un donativo, una sugerencia, un insulto, estamos transmitiendo en vivo en el Facebook Live en la página Letras del Gueto. O igual si nos estás viendo en Letras del Gueto y quieres escucharlo en Radio Cartón, radiocartón.com, ahí esperen el podcast. Pues vamos a escuchar una rolita y continuamos con Como Si Fuera Tolteca y unos poemas de los coautores. ¿Cuál rola sigue, Jacobo? Spanish Pumps, de Tijuana No, antes de que Julieta Venegas hiciera Illuminati. Saludos a toda la banda. Esto es Letras del Gueto. Continuamos. Color, the blood of God. Ok, pues escuchamos Spanish Pumps de Tijuana, ¿no? Para que no nos lo vayan a mutar los compas del Facebook. Pues gracias, una vez más gracias a los autores que están con nosotros presentando como si fuera tolteca una, pues ya materializado el proyecto de Beto Funk, el segundo libro de Beto Funk que se llama Como si fuera tolteca. Es una edición bilingüe entre el español y el náhuatl que se va a presentar hoy a las 8 de la noche en Casa Alcalde, ahí por la Casa de los Perros, ahí cerca del Parque de San José, para que se den una vuelta. ¿Qué vamos a encontrar aparte de esta? Hablábamos antes, en la otra parte, ¿qué va a encontrar el autor? Te preguntaba, ¿qué va a encontrar el autor en Como si fuera tolteca? Esta es una intención como de darle un intro a la banda, a este mundo, a este universo de Como si fuera tolteca. Yo tengo esta pregunta, ¿cómo ser tolteca en estos tiempos, pues, que ya estamos con un pinche lavadón de cerebro? ¿Cómo cambiarle el chip a la banda con un libro? Creo que está muy difícil ya ahí, porque la toltequidad hablaba de una manera de vivir en equilibrio. Como dices, creo que ahorita es muy difícil vivir en equilibrio, porque nos lo impiden muchas cosas. La toltequidad habla desde tu forma de comer hasta la forma en que vivas tu vida sexual. Y ahorita está muy difícil todo eso, ¿no? ¿Qué quiero dar a entender con este libro? En realidad yo no me quiero poner la bandera de que quiero que rescatar la lengua náhuatl, le quiero que conozcan. No, simplemente fue un gusto que, pues, bueno, a mí me gusta mucho este tema. Y si alguien lo lee y le gusta, así es como poco a poco vas cambiando esa manera de pensar de las personas. A mí no me gustaba leer, me gustaba andar en la calle ahí de vago. Leyendo un libro fue cuando como cambió mi mentalidad. El poeta, creo que o cualquier escritor tiene ese poder sobre la gente, creo. No sé, ¿qué piensa usted, maestro? Hay un chamán en Colombia que dicen que es una leyenda. Él dice que es una historia, que es algo que pasó. Dicen que en la selva todo estaba en equilibrio. La humedad para las cosechas, el hombre, la mujer, el dolor y que aliviarlo. Entonces llegan los españoles en medio de la selva llevando una campana muy grande que la hacen sonar. Al hacerla sonar se abre una grieta y de esa grieta entran a caballo todos los males, que es la sífilis, el alcoholismo, la muerte, la esclavitud. Entonces dices, cada que hagas poesía, cada que hables de tus antepasados, tu tierra, cada que hables de lo tuyo, se va a ir cerrando la grieta. Cuando todos hablemos de nuestras raíces, se sanará. Yo creo que es muy importante para esos proyectos, porque van a ser la voz de todos los que escribieron allí, lo hicieron por la invitación, pero es una voz que estamos cerrando poco a poco, esa llaga que habla este chamán colombiano, ¿verdad? Yo creo que eso es la importancia de hoy en día. Hay otro poeta que ganó un premio de lenguas indígenas, que dice que hagamos de cuenta que las palabras son como las semillas del frijol y del maíz. Entonces vamos separando las semillas buenas y las semillas viejas. Entonces como estamos haciendo de cuenta que las palabras son las semillas, las vamos a revolver. Algunas palabras se van a perder, pero van a quedar las palabras, y esa cosecha de palabras es lo que nos van a dar el camino que va a seguir nuestro pueblo. Por eso la importancia de hoy en día. Pienso que así se responde la pregunta, a mi modo de ver. Daniela. Bueno, yo me gustaría opinar sobre lo que dice Beto, de que no se quiere poner la bandera de preservar las lenguas. Y probablemente, bueno, ahorita sí está muy sobreexplotado, por así decirlo, en la multiculturalidad, de que hay que seguir con nuestras ideologías, pero al mismo tiempo hay que mantener esa cuestión. No me gusta ese término, esta cuestión nativa, pero como dice, lo tolteca es mantener un equilibrio en la vida, y creo que sí, en estas letras, tanto de Beto como de cada autor, pues ahí mantenemos nosotros nuestro equilibrio, y de cierta manera puede llegar a la gente y hacer sentir lo que es equilibrio, o al menos yo utilizo a veces, yo mi poesía es a veces romántica, erótica, pero he tenido muy poco esta cuestión de sacar mi protesta de la situación que está ahorita, tal vez el mundo, pero en mi persona, pues ahora sí que mi país, y utilizo la poesía para decir, oigan, parte del equilibrio es dar a conocer lo que estamos sintiendo y lo malo que estamos viviendo, y creo que de ahí estamos viviendo lo que es ser tolteca. Ser tolteca sería como un equilibrio, ser como una filosofía de vida que nos han quitado, ¿no? Bueno, desde hace cuando empezó la era industrial, el capitalismo y todo este pedo, que nos han enseñado que todo es consumo, ¿no? Que sí, todo es consumo y tienes que consumir para ser feliz, y te venden, ahora sí que te venden la felicidad hasta meses sin intereses, ¿no? Sí, entonces sí. Ser tolteca es como llevar esto a un equilibrio, ¿no? Bueno, todas estas culturas precolombinas y todas estas culturas, bueno, los aztecas eran más conquistadores, todo este pedo, pero todas las demás culturas tenían esto, ¿no? Esto de vivir en equilibrio con la naturaleza, ¿no? Sí, tenían todas, esta, sí, todas. A veces les decían salvajes, ¿no? Incluso hasta la fecha. Bueno, a mí se me hace bien eso que le haya dicho este güey que pidiera perdón, porque el pinche rey de España es medio mamón, ¿no? El güey, yo he escuchado algunas declaraciones que el güey dice. Que si no fuera por los españoles todavía no hubiéramos en taparrabos y nos llegaron, nos civilizaron. O sea, pues que una civilización no quiere decir que sean agresivos, pues. O sea, los europeos eran civilizados, pero porque eran conquistadores agresivos. No quiere decir que las culturas de aquí, precolombinas, hayan sido unos incivilizados. Eran civilizados a su manera porque no necesitaban andar conquistando porque tenían todo, ¿no? Bueno, yo lo que yo creo. Sí, sí, sí. Fíjate, en los toltecas, las culturas de aquí, nosotros desde los principios ya teníamos la idea del universo, la cosmovisión, ya nos guiábamos por las estrellas, como diciendo una fábula, ya sabíamos que había un conejo en la luna, ya teníamos una leyenda para eso. O sea, las estructuras todavía están de pie. Y ahorita, ¿qué estructura que haga el hombre perdura? Creo que para salvajes, para nada. O sea, creo que los toltecas pues eran un nivel, según la inteligencia, pues ibas ascendiendo. Quetzalcóatl era el mayor tolteca. Y es lo que es ser tolteca. Tolteca en sí es el creador, el artista. No, pues ¿cómo te diré? Sí, era de los grados más altos, era un tolteca. No era una tribu, no, sino que era un conjunto de personas. Era una civilización, porque tenían tal cual, ¿no? Lo que necesita una civilización es una organización, ¿no? Tenían su organización, tenían sus edificaciones, tenían su lengua, tenían todo lo que una civilización marca, ¿no? Sí, sí. A diferencia, pues, de que en Europa que nomás estaban peleando por el dominio, ¿no? Una civilización violenta, ¿no? Bueno, yo así lo veo. Eran civilizados, pero en la violencia, porque estaban conquistadores, ¿no? Bueno, y desgraciadamente la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los vencedores, como ese es la, López Portilla. Desgraciadamente es lo que nos llega a nosotros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, a mí se me hace agradable, pues, saber que es diferente, ¿no? Gente como tú, que se ha puesto a indagar y ha buscado esos ecos, ¿no? Esos ecos de las antiguas civilizaciones, y nos hacen ver esto, ¿no? O sea, a veces nos dicen toltecas, estamos en la primaria enfadados de que nos hablen de los aztecas, los toltecas y toda esta banda, y llega un rato en el que te enfadas, ¿no? Pero nunca nos lo enseñan de esa manera bella, ¿no? O sea, de esa manera como equilibrada, porque nos lavan el coco, ¿no? Sí, o sea, sí. Es más la bodonda de coco que nos dan acá afuera, que tienes que ser güerito, tienes que hablar inglés, tienes que, en las primarias enseñan inglés y que ya francés y alemán y tanta mamada, ¿para qué? bueno, no sé, yo siento que es para que puedas, como te decía hace rato, para entenderle al patrón, ¿no? Desde la primaria ya te van metiendo esa idea que, ah, los españoles, qué bueno que vinieron, porque... Sí, pues celebras el 12 de octubre, ¿no? Sí. ¿No? Como el Día de la Raza, sí. Y sería, pues, no mames, o sea, bueno, para mí, pues, no mames, ¿por qué por el Día de la Raza, no? Fue el, o sea, para, por esos pueblos es la desgracia, ¿no? Bueno, para nosotros no, pues, porque nosotros no vivíamos en ese tiempo, pero para esos pueblos fue una fecha de desgracia, ¿no? Sí, yo como tengo una niña en la primaria, ya desde esa edad ya les enseñan que más la historia. Se, sí. No, se me hace bien mamón los festivales que buscan al morro más güerito, güey, para disfrazarlo de Cristóbal Colón y esos güeyes, y digo, sí, no, mames, sí. O sea, se me hace como bien estúpido, pues, ¿no? Pero fíjate, bueno, que ahí en el libro de español, no sé si te has fijado que dice lengua materna en, ajá, español. Y dije, ¿cómo que lengua materna? Y yo le mandé un recado al director, oiga, ¿qué onda? Pues ella no tenía nada que ver, ¿verdad? No, pero pues yo la secretaria dije, de cultura, es que es un sistema, ¿no? O sea, es un sistema no de aquí, sino ya es global, sí, sí, ¿no? Sí. Este pedo ya es global, ¿no? Pero desde ahí dices, oye, estamos mal. Pero sigamos a la poesía, como dice, hay que dejar de quejarnos y cerrar la grieta, ¿no? Hay que hacer algo más bello, ¿no? Como la poesía. ¿Qué les parece si comparten cada quien algún texto? Esta poesía es una respuesta para mí mismo de por qué escribimos. O cuál es el motivo, o qué es lo que, la semilla, pues, de empezar a escribir. La luna es el espejo del tiempo. Dicen que el cielo que miro ya no está, que es un reflejo de lo que fue, que hace miles y millones de años que ya no es. Pero cuando miro, parece que respiro la luminosidad, la paz del universo, y parece que escucho de muy lejos, por un instante, el corazón de Dios. No sé cuántos números, cuadernos, tiempo, científicos, pizarras, para confirmar de nuevo el misterio. La otra tarde, mi mirada se llenó de luz, de otra mirada que coincidió en el tiempo que ya pasó. La luz fabricó un puente de emociones para llegar al corazón, que se alegró de ver lo que no vio. Una torrente de vida hizo crecer como en un tiempo de lluvia, y el corazón hizo crecer ríos como en un torrente de lluvia, y la alegría quiso escalar nubes. Brotaron letras que el cerebro ordenaba como un director de orquesta, y las manos quisieron hacer versos, y lo intangible se volvió tangible cuando fue posible la lectura de emociones, y parece que dentro de mí existiese miles de estrellas, la paz, un universo, la luz, el instante y el latir de un Dios. Dicen que es un reflejo que ya no está. Ya sé que dentro de mí existe lo que dicen que ya no es. Yeah. Bravo. Bueno, como le decía, mi poesía es un poquito más romántica, pero a mí me gusta usar mucho comparar con la naturaleza, o me gusta hablar mucho de la reencarnación, del renacer de las personas, algo más o menos metafísico, vaya. Y bueno, este es un poema que acabo de escribir hoy. Aclaro, mis poemas. El título no tiene a veces nada que ver con mi poema, pero tiene como ese indicio de lo que habla. Se llama Ciclo, y bueno, dice: te amaré hasta convertirme en polvo, y aún en el polvo seremos, pues mi alma en vida te aclama que no dejes de amar mi soledad. Vivimos en muerte y así sucesivamente. Reencarnaré en otros ojos, pero te espero al final del túnel. Que nuestro renacer, un amor igual de fuerte, seguirá hasta que explote. Y este sinfín de polvos sin iguales, y aún así seguiremos siendo. Siendo almas en pena, pero románticas, amantes, de esos que jamás se alejan, muertos, pero siempre renaciendo. No sé, a mí me llamó la atención la portada. No sé si quieres explicar esta, pues es una serpiente comiéndose a sí misma, ¿no? Como el ciclo, ¿no? El psíquico de estos vatos que hablaban del equilibrio, ¿no? Que a nosotros nos han enseñado que las serpientes son el diablo, ¿no? Y esos vatos tenían otra visión del círculo de la serpiente y todo este pedo. Sí, en sí la portada es Quetzalcóatl. Es el ciclo de la vida y la muerte, el círculo. Y la escogí porque, como te dije ahorita, Quetzalcóatl era el mayor. No es que era un dios, no, en sí no era un dios. Era el equilibrio, ¿no? Era el equilibrio y fue un personaje, sí, se supone que fue el mayor tolteca, fue el que alcanzó el mayor nivel de sabiduría. Y lo quise meter aquí, a Quetzalcóatl, porque reflejaba todo eso, pues, de los toltecas. ¿Algo que quieras compartir de esta publicación? ¿Algo? Sí, fíjate que tengo una chava, bueno, mi chava, siempre se queja porque dice que no la tomo en cuenta, o que nunca le agradezco, que nunca escribo para ella. En mi defensa, yo le he dicho que yo no escribo, yo no sé escribir de amor, se me hace muy difícil, cosa que veo en otros escritores y les sale tan fluido, y yo digo, no, a mí no me sale el amor, pero este se lo escribí a ella, está solo en español también, fue el último que metí. Me gusta el color de tu piel, me gusta el color de tu piel, me gusta el aroma que desprendes, cuando fluyes, la luz que emitas cuando sonríes. Soy un total dependiente tuyo, me pierdo si no estás, me confundo si no te veo, dependo de ti amor, de tu amor dependo, de tus labios que beso, de tu mirada donde crezco. ¿Por qué tus besos son como un chocolate caliente que reconforta mi espíritu? Tus caricias suaves como un quetzal que vuela, y tu voz al despertar es como aquel gorrión que canta desde la cocina, levántate que ya es tarde. Me gusta el color de tu piel y me gusta el aroma que desprendes. Bravo. Querer es poder, ¿eh? ¿Qué sigue después para Beto Fong? Después de como si fuera tolteca, ¿qué sigue? Después de que te pegases un tiro con la señora tecnología y todo este pedo, ¿qué sigue? ¿Te quedaron ganas de escribir? ¿Vas a seguir con este tema de los toltecas, o qué sigue para Beto Fong? Me quedé con ganas de escribir un cuento. No quisiera escribir otro de poesía porque no quiero que me encasillen en poeta. En este tema de que es el que escribe en audio. No, quisiera demostrar que puedo hacer otras cosas. O sea, con esto, como si fuera tolteca, cierras ya con este tema y sigue algo. Sí, quisiera diferente. Hacer un cuento. También en el futuro, si se presta, lo quiero pasar ese cuento en náhuatl, ¿por qué no? Uh-huh. Y después seguir con la poesía, con las canciones. A veces hago canciones, ya no estoy en ningún grupo, pues, pero las sigo haciendo. Y al final del libro encontrarán un pedazo de ese cuento, porque mi idea era poner un pedazo del cuento en cada libro que fuera sacando. Con el de Fuego Primigenio, no sé si recuerdas el de la abuela, que quería retomar ese y hacer un cuento de ahí. Y en este libro al final puse un pedazo de ese cuento. ¿Puede ser un cuento infantil? Porque era así como, bueno, ese me acuerdo que de la se lo leías a tu niña, ¿no? Era sí. Así como medio con un tema infantil. ¿Va a ser infantil el cuento o es...? Sí, lo quiero hacer. Para todos, hasta para el niño que llevamos dentro. No, en realidad para todos, si lo disfrutan. Se va a llamar Los ojos de mamá Inés. Si quieres te leo un pedacito corto. Sí, Los ojos de mamá Inés. Dentro de la casa, una olla hervía en el fogón. La lluvia caía insistentemente en el tejabán de la entrada de la pequeña casa. El ambiente olía a tierra mojada y a café de olla. Todo estaba tranquilo. ¡A comer! Grita mamá Inés desde la cocina. Una palmada en la espalda me despierta del letargo en el que la lluvia me tenía inmerso. Vamos, muchacho, apúrate. No querrás que la vieja te venga a buscar, decía mi abuelo al tiempo que retiraba un cigarrillo de su boca. En la cocina estaba mamá Inés con la cena ya servida. Recuerdo que eran frijoles de la olla y tortillas recién hechas. Mamá Inés era la mejor haciendo tortillas en el pueblo. Para el abuelo, un trozo de carne para acompañar su café. Mamá Inés solo nos miraba comer. La lluvia dejó de caer y la noche llegaba al pequeño pueblo. Ese es un pedacito, son dos hojas de ese cuento para que lo lean y va a estar padre, va a estar padre. Siento yo que va a estar padre. Okay. ¿Y qué sigue para, en qué está trabajando Enrique Pérez Torres? ¿Qué sigue después de Como si fuera tolteca? Después de la colaboración que tuvimos aquí con Beto Funk, estoy escribiendo, bueno, tengo en la casa editorial dos libros, otro también ya terminado que se va a llamar De Presidios y Otras Libertades, y también un poco de narrativa. Quiero decir esta poesía porque es el mes del niño, ¿verdad? Y esta poesía, pues yo lo hice recordando a mi abuelo, ¿eh? Dice: mi papá Nabor y la poesía. Cuando tenía 6 años, mi papá me llevó a la escuela. El director me dijo que contara hasta donde yo sabía. Yo conté hasta el 100 y ese día ya estaba en primero de primaria. Me pusieron a hacer bolitas y palitos en mi cuaderno de raya. Después fueron vocales, consonantes, palabras simples y oraciones. Después de mucho tiempo, versos. En esa época, Guadalajara era un pueblo grande. Mi papá Nabor, mi abuelito, preparaba la tierra. A mí se me afiguraba que los surcos eran mi cuaderno de rayas, una hoja pero muy grande. Él sembraba la vida y con las primeras lluvias el verde le ganaba el color de la tierra. Crecía la milpa, las jícamas, las calabazas. Después ya teníamos maíz y comíamos elotes. Y papá Nabor hacía poesía, poesía de vida con sus manos. Daniela, ¿en qué está trabajando Daniela actualmente y cuáles son tus proyectos? Hola, pues después de que Beto me estuvo animando, bueno, llevo más de un año trabajando en un poemario, pero quiero integrarle narrativa y cuento, pero por cuestiones académicas, pues lo he pospuesto. Espero que salga entre octubre y noviembre. Y pues es lo que ahorita tengo próximo. Y bueno, ahorita que escuché su poema, no sé, me recordó a mi mamá. Ahora sí que me di mi papá, me recordó a mi mamá. Y yo le escribí un poema a mi mamá. Y no, bueno, se los puedo leer, me gustaría. Se llama María. Dice: la he visto en toalla, despeinada, desmoronada, y para mí no hay mujer más bella. Su cuerpo refleja cansancio, guerra y sensualidad. Sus ojos son, exactamente, el paraíso. Un verde que después de la lluvia te hace sonreír. Su risa, su aroma, su palpitar, son esa salvación que buscas después de la ruptura, la caída. Es tu renacer, pues si de ella naciste, cada vez tu piel y tu amor hace que regreses a ella. Vieja, no lo es. Es una mujer con pasión de siempre, la que derrocha sensualidad y belleza, con aroma jazmín que sientes que impregna hasta el más pequeño poro de tu ser. Hombre, eres afortunado, pues no hay mujer igual que la que tienes al lado. Mírala, es la misma adolescente que aceptó crecer contigo, que aceptó tus mierdas y cariños, pues su vida la decidió contigo. Pero recuerda, ella es independiente y al espejo lo sabe. Es mujer fuerte, despampanante, que el agua que toca su piel se avergüenza por no merecer. Ella es caos, tristeza, pero en la tempestad brilla, luz de mi vida. Si es que vuelvo a nacer, que sea otra vez mi María. Cabo, la mamada, la lengua, madre, hay que preservar estas raíces. Pues hay que mandar saludos porque ya se nos acabó el tiempo, ya viene la perodata, unos minutos más y después Observatorio Humano. Pues no sé si quiera repetir el lugar de la presentación y quiénes van a estar. Sí, Casa Cultural Alcalde, en punto de las 8, va a estar el maestro Enrique, Daniela Moreno, Roxana Camarena, Carlos Ballín, Pedro Francisco, Arturo Axio, Yair Durán, José Alfredo y Marco Antonio Gabriel. Van a estar compartiendo sus poemas, va a estar en la música Yair Durán y Animal en Extinción. Y vayan, se va a poner bueno. Ok, saludos, ¿gustan mandar algunos saludos, Enrique, Daniela? Yo quiero mandar saludos a todos los oyentes, a todas las personas que escriben, que no se desanimen, que es una forma de juntar palabras, juntar nuestra forma de decir. Ya lo decía otro escritor, que la forma que dices, cada escritor tiene sus pausas, su musicalidad, y es una huella digital que hay que poner siempre en alto. Ya, me dejaron cuatro. Bueno, yo quisiera mandar saludos, pues, mi mamá que me está escuchando, mis hermanos, y por supuesto algunos amigos y maestros que han estado al pendiente de mi trabajo y pues también me han estado alentando a seguir escribiendo. Y claro, hacer de nuevo la invitación, los esperamos hoy en la noche y pues muchas gracias por la invitación. Y como siempre quisiera decir a los que nos están escuchando, como le digo a mis amigos y conocidos, lo que sea que sientan, escríbanlo. Ok, pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Fue acá hoy, como si fuera, hoy nos hicimos toltecas, fue la presentación, la primera presentación de Como Si Fueras Tolteca. Gracias a Beto Fong por aceptar la invitación, apoyar el proyecto de Letras del Gueto siempre, que ha estado aquí con nosotros acompañándonos. Gracias a los autores. Pues vamos a mandar saludos. Saludos a Cintia Santana, gracias por los saludos. A Ruth Río Resendi, saludos a los toltecas, buen programa. Alejandro, un abrazo, que nos mandó un abrazo. El Alejandro que se volvió a cambiar de nombre. Alejandro Abraxas. A José Fernando Lúa, gracias. Reciban un cordial saludo de su amigo José Fernando Lúa, extraordinarios escritores. Gracias al Sergio Fong, que dice que hablamos como borrachos. No somos borrachos, somos toltecas. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo que quieras agregar, Beto? Sí, un saludo a José Fernando Lúa, que es compañero de la editorial Caronte. Qué bueno que nos esté escuchando y un abrazo. Okay, ¿algo que gusten agregar, Enrique, Daniela? Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y pues espero pronto estar de nuevo acompañando a alguno de ustedes. Gracias. Pues Letras del Gueto agradece a toda la banda que ha hecho posible el programa desde sus inicios. Acá al Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico, a él ingeniero ingeniándoselas. A la banda de María, que estuvo antes de nosotros, María Roca en Español. Escúchenlo todos los viernes a las 4 de la tarde, María Roca en Español, con el buen Ponchito. Y el, ¿cómo se llama este vato? Que se me olvidó, y el Diego y el otro compa que están acá de público. Gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Gracias. Esto fue Letras del Gueto. Yo quiero mandar un saludo y un abrazo a Irán Rodríguez, que ya se volvió a cambiar el nombre, se parece a la Braxas, antes era Moneta de Rodríguez, ahora es Irán Rodríguez. Un beso, un abrazo, y pues al rato, ahora es noche de pachangue, pues sí, al rato voy por ella para ponernos guapos, ponernos a bailar al ritmo de la poesía. Esto fue Letras del Gueto, gracias por el favor de su atención, fuerza.